Dios, yes. La puerta de las velas. Aribol Rade Rade, soy Ganadara Chandradas y hoy tenemos el podcast de la Puerta de los Vedas número 10. Algo maravilloso siempre ocurre cuando se abre la Puerta de los Vedas. Y hoy tenemos otra maravillosa historia, anécdota, verídica, fantástica y mágica, contada por nuestro muy querido Guru Maharaj, que cuando la escuchéis algo pasará en vuestro interior. Hacemos y aprovechamos siempre en este momento de introducción y presentación una llamada a la acción para cualquier pregunta, ruegos, cuestiones, inquietudes, en un enlace que adjuntamos en este podcast, donde va directo a nuestro contacto de templodekrishna.com. Recordaros también nuestra localización de nuestro ashram templo Janama Mandir en Andalucía, España, en la localidad de Jergal, provincia de Almería. Sin más dilatación, sin más preámbulo, os dejo con el néctar de las palabras de nuestro muy querido Guru Maharaj. Una sola vez puede decir una mujer a un hombre: soy tuya. Ya no más. Ya no puede elegir a otro hombre para decirle: soy tuya. No, una sola vez. Igual que la muerte. La muerte solamente viene una sola vez. No viene dos veces la muerte. ¿Comprende? Con que, así que esas son cosas como el Diksha Guru. Tú no, claro, puedes coger dos Diksha Guru. Es uno solo. Por eso la mujer infiel es como los Siksha Guru. Como los Siksha Guru, que tú puedes coger todos los que tú quieras. Pues la mujer infiel puede coger todos los maridos que quiera. Esas son las reglas Vedantas. Y hoy pues se pierden. Pues entonces sí, todas estas cosas hacen que el hombre no puedan tener tanta prosperidad. Por eso hay un 1% de rico hoy y el 99% de pobreza. Esas son las cosas de la vida contemporánea, porque no cumplen las devociones que deben de cumplirse. Hoy casi todas las mujeres son infieles a los hombres, casi todas, pocas hay, puede haber un 10, un 20% de mujeres en el mundo fieles, pero el resto, el 70, el 80% son infieles. Engañan a los maridos. Por eso la vida está como está. Está todo revuelto. Todo revuelto, todo hecho polvo. Por eso hay tantas guerras. Porque están los hijos de los indeseados. Hijos indeseados, vaya. Y de ahí vienen pues los grandes demonios que se alimentan de la energía vital, del prana, de los muertos que mueren. Malvados, como son malvados, pues los demonios estos, los gandharvas y los rasakshas se alimentan de esa vitalidad y se transforman todavía más fuerte. Por eso el demonio hoy está más poderoso, más fuerte, porque no hay gente como gente santa, como personas sabias, igual que los santos de hoy. Todo el mundo, un santo de hoy no tiene nada que ver con un santo antiguo. No tiene nada que ver. Pues... Así yo... está todo dislocado, todo dislocado, todo. Nadie sabe que realmente es que... Cuando me hablan las personas de espiritualidad, se ve que están fantasía. ¿No? Dice, yo soy espiritual, y después claro. Está fumando gancha. Claro. O están tomando marihuana. Anda, hombre. Y haciendo todo lo que la mente le... ¿Dónde lo lleva? Claro. Su mente descontrolada. Esto de los maridos he visto otro día del señor Rama, que dice ahí para citar, dice, los maridos, ahora estamos juntos, pero tampoco nos podemos acercar demasiado, le dice a cita, ¿no? Y él dice, ¿cómo? Dice, es que el marido pues, y la mujer son como pilares de un templo, que es el hogar. Y si los pilares se acercarían demasiado, el techo se cae. Entonces tenemos que estar pilares, cada uno en su sitio. Lo explica de una forma muy bonita. Claro, eso es. La mujer casta eleva al marido, pero la mujer infiel destruye su casta. La destruye totalmente. Hay una historia de esta gran princesa Sarbriti. Se casó con el hijo único de un rey ciego. Se quedó ciego y le quitaron el reino y lo desterraron como asceta al bosque. Y entonces ella era hija también de un rey. Y Narada venía a verlo porque era devoto de Narada, este rey, hijo, el padre de esta chica, de Savitri. Entonces él le tenía mucha fe a Narada porque era su maestro. Prácticamente. Y todo lo que él le decía, él lo cumplía. Entonces, cuando llegó la hija a ser ya mayor, que se tenía que casar, pues el padre le dijo que habría que buscar a un hombre adecuado para que se pudiera casar. Pero ella había visto al hijo del rey ciego, que era muy noble, muy inteligente, en fin, era un hombre completo. Tan solo tenía un defecto, ese hombre. Era sabio, era humilde, era maravilloso, era bondadoso, era... tenía de todas las cualidades, pero tenía un defecto que, por su karma de vidas pasadas, tenía que morir en un año. Pero esa chica se enamoró de él. Entonces, esa es la que le dijo al padre, una mujer no puede decir dos veces a un hombre, soy tuya, una sola vez. Y Narada estaba escuchándola. Entonces le dijo Narada al padre, yo lo siento, yo apruebo a tu hija, porque ella no va a doblar su camino, ella va a seguir recto con sus pensamientos, ella es casta, ella es pura, con que así que yo apruebo que ella sea la mujer de este hombre. Entonces el padre le dijo a Narada precisamente, vale, yo te voy a escuchar y voy a aprobar el casamiento de mi hija porque tú eres mi guru y no te voy a desobedecer, te voy a obedecer, porque tenemos el derecho de obedecer a nuestro guru. Entonces, pues, Narada le dio las bendiciones y se fue. Y el padre le dijo a la hija que sí. Entonces, como vivían en el bosque, el padre ciego y el hijo, pues se fueron a por él. Fueron a buscarlo y a pedirle la mano del hijo. Entonces, Sabriti, que era una princesa, iba de joya, iba de todo, vestía bien, vestía y tal. Cuando llegó allí a los ascetas, pues iban tapados con corteza de árboles. Su vestido eran cortezas de árbol y vivían en el bosque. Y porque como lo desterraron del reino, pues tuvieron que vivir él, la mujer y el hijo. Entonces le dijo ese hombre, hija mía, ¿cómo tú puedes vivir si tú vienes hecha una princesa? Con joyas, con trajes preciosos. ¿Cómo tú puedes estar aquí con nosotros? Y ella le contestó a él, dice, una mujer que se enamora no puede enamorarse dos veces. Y tiene, si su marido la acepta, si su pretendiente la acepta, ella tiene que ser casta con él y despojarse de todo lo que tenga por tal de seguir a él. No le importa vivir en palacio o vivir en el bosque. Al escuchar eso, ese hombre pues le dijo, vale, pues entonces yo te acepto como nuera. Y se casó. Pero ella no hablaba, ella ya sabía que este chico iba a morir dentro de un año. Y ella, como lo había escuchado de Narada, que se lo dijo, tiene todas las cualidades, nada más que tiene un defecto, que tienes que morir dentro de un año. Pero ella le dijo al padre eso, que no le importaba. Entonces, pues lo aceptan. Entonces ella se despojó de toda la joya, se la dio a su padre. Le dio la ropa, le dio sus collares, sus pulseras, sus anillos, todo. Y se vistió de corteza de árboles. ¿Para seguir a su marido? Como una seta, para seguir a su marido. Entonces ella era muy buena con sus padres, con su suegro y con su marido. Pero ya el padre se fue, después de la boda y tal, se fueron y se quedó con su suegro. Y ella lo quería mucho y lo cuidaba mucho y lo protegía, igual que si fuera su padre. Y poco a poco, llegó la hora en que el marido se tenía que morir. Y 5 días antes de la muerte del marido, ella le dice a su padre, al suegro, le dice, mi querido padre, le pido que me bendiga, que me dé tu kripa, para poder hacer una tapacia grande. 3 noches sin dormir y 3 noches sin comer. Las 3 noches sin dormir y sin comer. Día y noche. No solamente dejar de comer, no. Sin dormir y sin comer. 3 noches. Y el padre le dijo, bueno, pues desde que está aquí, tú nunca no has pedido nada, pues no puedo decirte que no. Apruebo a que lo hagas y te bendeciré. Entonces la muchacha, ya le quedaban 4 días al marido, empezó. Pum, pum, pum. Y hizo las 3 noches sin dormir y sin comer. Y ya era el 4º día ya, que ya ese día se tenía que morir el marido. El padre no lo sabía. El padre de él no lo sabía. Pero ella sí lo sabía, pero ella no hablaba con nadie de eso. Entonces resulta de que el marido se iba todos los días a coger fruta del bosque, de la jungla, y leña para calentar a los padres y a ella, que era su esposa. Entonces ella, como sabía que ese era el último día, le dijo, marido mío, ¿cómo te voy a dejar hoy? Mi corazón quiere ir contigo, a acompañarte al bosque y ayudarte a coger la fruta. Entonces le dijo, bueno, pues si es tu deseo, yo lo acepto, pero tienes que pedirle permiso a tu padre, que es mi padre, porque antes había mucha obediencia, tanto con el gurú que con los padres. Entonces ella fue al padre y se lo pidió. Y le dijo el padre que como ella fue tan fuerte y ha hecho la penitencia y tal, pues le concede. Pero le pidió una condición, que no lo molestara, que él tenía que hacer su tarea, que lo dejara hacer su servicio. Vale. Entonces se van al bosque, pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum, pam, lejos. Y recoge fruta, la mete en el capazo, pero coge el hacha, empieza a cortar árboles, y de pronto le entra un frío, pum, pum, pum, y se cae al suelo. Y ella ya sabía que era la hora de la muerte. Entonces lo coge y mientras que lo está poniendo lo mejor posible en el suelo y tal, viene Yamaraj. Un monstruo negro con los ojos rojos y traía una cuerda. y ella lo ve y no se asustó, se levantó y le dijo que quién era, que qué quería, tan horrible aquí delante mía, tú qué quieres aquí. Y le dijo él, yo soy Yamará, que vengo a recoger a tu esposo, a llevármelo, le ha llegado la hora. Por sus vidas pasadas, le había acabado ya los días. Y lo amarró, le amarró el alma, y lo arrancó del cuerpo, y se lo llevó. Y ella salió detrás de él, y no dejaba. Donde iba Yamarás con él, el esposo, ella iba. Y le dijo él, Yamarás, vete, vuélvete. No, ¿cómo yo voy a volverme? Yo no puedo abandonar a mi marido. En ningún sitio lo puedo, a donde él esté, estaré yo. Dice, y además, ¿tú cómo has venido? Yamarás aquí, teniendo sirvientes, ¿cómo has venido tú a por mi marido? Dice, porque tu marido es un hombre sabio, bueno, humilde, tiene todas las cualidades. Entonces yo no puedo mandar a mi siervo a que lo maltrate, me lo tengo yo que llevar personalmente. Entonces ella empezó a hablarle, y a Yamará le encantó tanto que le dijo, pídeme una bendición, lo que tú quieras, menos el alma de tu marido. Pues le dijo que le pidió que le diera vista al suegro, al padre del marido. Vale, te lo concedo, tu suegro será con vista otra vez. Y así, pero vete, vuélvete. Y ella otra vez empezó a hablarle. Y pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y le dice Yamará, eres increíble, eres muy sabia, eres muy inteligente, pero te tienes que marchar. Dice, pero vaya, te voy a conseguir otro, te voy a ceder otro deseo que tú quieras. Y le dijo otra vez, que mi suegro tenga el reino que tenía antes, que se lo quitaron. Al ser ciego, le robaron el... Los vecinos reyes pues le pegaron una paliza y le quitaron el reino. Que vuelva a conseguir el reino, porque se lo merece, es muy bueno. Pues vale, te lo concedo, pero vuélvete. Y ella no se volvía, ella seguía andando detrás. ¿Cómo te voy a dejar si una mujer que anda siete pasos solamente con alguien, ya es un amigo íntimo? Entonces yo me he vuelto amiga tuya. Y además sigo a mi marido, ¿cómo me voy a volver? Entonces otra vez Yamarás se quedaba asombrado de la inteligencia que tenía esa mujer. Bueno, pues pídeme otro favor. Y le dijo ella, bueno, pues yo quiero que mi suegro tenga 100 hijos y que yo tenga otros 100 hijos con mi marido. Y le concedió eso otra vez. No le dijo que le diera la vida a su marido, sino que tuviera 100 hijos con su marido. Entonces resulta de que, vete, vuélvete, yo te lo concedo, pero vuélvete. Pero ella no le hacía caso, seguía hablándole. Entonces le pide otra vez, le dice que sí, que le acepta otra petición. Entonces le dice, bueno, pues si tú le das a mi suegro el reino, le da la vista, le da 100 hijos, y a mí también me da 100 hijos, pues ahora me tienes que dar, ¿cómo puedo? Para que se cumpla tu deseo, tú has dado un deseo que no puede cumplir. Me tienes que dar a mi marido, si no, ¿cómo yo puedo tener 100 hijos? Entonces, si tú no me das a mi marido, tu deseo no es válido. Tú vas a mentir, y tú no puedes mentir. Tú tienes que cumplir tu misión de darme 100 hijos. Entonces se vio perdido, Yamarás, y le dijo, nadie en este mundo me ha hablado como tú, nadie, mira que he conocido a gente y tal, pero nadie me ha hablado como tú, te concedo a tu marido. Y le dio la vida a su marido. Y cuando llegaron a la ermita donde estaban los padres, pues el padre veía, y estando allí hablando con ellos tal, todo lleno de alegría y tal, llega un carruaje con un embajador del reino que tenía delante y le dice que el rey ha muerto, El rey que le quitó el reino a él ha muerto de una enfermedad. Y ahora no hay rey ni hay nada y todo el mundo lo claman a él. Porque él era muy bueno y tal, pero como se quedó ciego, pues los otros vinieron y se aprovecharon del reino. Entonces le devolvieron el reino. Entonces se cumple todo lo que Yamaraj le dijo. Y así pues se dice que una esposa fiel y casta y sabia, por eso se dice aquí en todo el mundo casi, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Claro. Pero es que la mujer hace al hombre. Si la mujer es una borde, destruye al hombre. Tiene que ser hombre, muy hombre, para apartarse de la mujer. Y que no lo destruye. ¿Eh? Y esto dice que todo aquel que escucha la historia de Savitri no va a tener ni pobreza, ni enfermedades, ni nada. Porque ella consiguió que su marido fuera otra vez vivo, que su suegro tuviera otra vez opulencia, que el pueblo tuviera prosperidad. Y todo gracias a Savitri. Entonces aquel que escucha la historia de ella se vuelve en esos momentos protegido por la misericordia de Yama. Oh, qué bonito. ¿Eh? Mira qué bonito es. Qué ya. Muchas gracias, ma. Con que así que la vida es eso, honestidad, bondad, firmeza, fuerza y vivir en gracia del Señor Sri Krishna. Y ya hay otra. সব তারা ভেঙে গেছে, মহাপ্রভু এনেছে নাম বল হরিবল।